faceta, las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida. Las desigualdades sociales se potenciaron hasta llegar a un momento de inflexión en el año 2001, en que la protesta y acciones colectivas adhirieron un carácter destituyente haciendo colapsar el gobierno. Esto posibilitó la búsqueda autónoma para resolver la subsistencia, más allá del Estado y del mercado. En este camino emergieron la toma de fábrica y su ocupación por parte de los trabajadores y trabajadoras desplazados del empleo. El asociativismo, en este caso, conformó una salida colectiva frente al problema del desempleo, tendiendo a evitar la exclusión social, el trabajo precario, como así también la especulación y el lucro a partir de la estrategia del capital de cierre y posterior quiebra de las empresas. Así definía María Estela Esvampa el contexto donde irrumpieron las empresas recuperadas por medio de los trabajadores. Nosotros, para desarrollar este gran movimiento, este gran hecho, esta gran perspectiva, vamos a basarnos en un informe que se llama Hecho en Mendoza, que fue realizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Tecnológica Nacional, en donde se dedicaron al tema y vamos a desarrollar las diferentes dimensiones para poder tener una mirada integral de qué significó dicho proceso en la provincia de Mendoza, a pesar de que sistemáticamente vamos a entrar y salir a escala nacional. Vamos a analizar el contexto, vamos a dar definiciones de fábricas, vamos a dar definiciones de empresas recuperadas y autogestionadas, la forma de organización, cuál fue el rol de las universidades. Acá en Mendoza tuvieron un rol activo, muy activo el tema de las universidades, cómo se organizaron, las dificultades que tienen en la actualidad dichas empresas, cuáles son esas empresas, por lo menos hasta el 2014, y el diálogo de saberes que se produjo entre el conocimiento formal y esta empresa recuperada. Una primera aproximación antes de evaluar el contexto nacional, podemos decir que las empresas recuperadas pueden comprenderse entonces como empresa que tras proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad fueron puestas en funcionamiento bajo forma autogestiva. En el país, hacia el año 2010, habían 205 empresas recuperadas creando más de 10.000 puestos de trabajo. Con esta pequeña introducción, vamos a escuchar el primer audio que nos va a ayudar a contextualizar un poquito más cómo emergieron las empresas recuperadas en Argentina y en Mendoza. Esta es una fábrica. Una fábrica es un edificio que pertenece a una empresa, que tiene uno o varios dueños, que tiene muchos o pocos empleados, que utiliza mucha o poca maquinaria de mucha o poca tecnología, que utilizan determinadas materias primas para elaborar sus productos finales para venderlos en un mercado de consumo determinado. A mediados de los 70, la última dictadura militar instala el modelo neoliberal como estructura de la economía del país. Este modelo continuó y se profundizó en la década de los 90, bajo la forma del endeudamiento externo, la desindustrialización, la inversión en el sistema financiero y la apertura de las importaciones. Esta situación dio como resultado un alto índice de desocupación y pobreza, generando movimientos populares y originando los primeros piquetes y cortes de ruta por parte de los trabajadores. Las fábricas comenzaron a cerrar sus puertas, se produjo el vaciamiento de las empresas y la posterior quiebra, quedando como principales damnificados los trabajadores. El resultado de este proceso es la aparición de un fenómeno que se dio en nuestro país y en otros lugares del mundo, el de las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Es muy importante destacar que la desocupación en ese contexto sirvió como un instrumento disciplinador, ¿no? Y en este contexto se abre un gran debate y una reflexión sobre las potencialidades del movimiento obrero. Era un poco lo que estuvimos hablando en la introducción con Darío, en donde al dinamizarse, al producirse una dinámica asociativa con respecto al trabajo y a la producción, obviamente que el capital tradicional, como lo conocemos, iba a reaccionar de la forma que reacciona contra todas estas empresas. Es importante destacar que en la provincia de Mendoza, las empresas que por lo menos habían hasta el año 2014, antes que se fundara la TERRE o que se recuperara la TERRE, en Mendoza habían 7 empresas recuperadas, 6 en el Gran Mendoza y una en el sur de la provincia, en donde quiero destacar dos cuestiones que vamos a desarrollar más adelante. Una, que a medida que se fueron organizando y hacia el año 2006-2007 se va a formar una mesa de cooperativas de empresas recuperadas, y también cómo participaron las universidades, como dije anteriormente, en este contexto. Un poquito antes en la historia, tal vez, las primeras empresas recuperadas fueron en el año 1996-1998, ¿sí? Una fue en Quilmes, otra en La Matanza y otra en Santa Fe. En este contexto es muy importante entender y avanzar sobre la perspectiva mendocina de esto. En Mendoza, al igual que en otros sectores y en otros ámbitos de donde se recuperaron empresas, fue favorecido este proceso producto de varias circunstancias. Primero, la desavenencia entre socios, la muerte de los dueños, la hipoteca, la ausencia de inversión, el compromiso de la fábrica o el vaciamiento de la empresa. Sin lugar a duda, esto generó un fenómeno que son las cooperativas de trabajo, y que por lo menos hasta el 2012, que está este informe publicado, son la forma que adquirieron todas esas empresas en la provincia de Mendoza. Ustedes se preguntarán, ¿cuál fue la primera empresa que se recuperó en nuestra provincia? Bueno, ni bien ingresado al siglo XXI, en el año 2000, ahí en Bermejo, en la localidad donde está nuestra radio, la empresa Cerámica Cuyo fue la primera que se recuperó en este contexto. Bueno, actualmente contaba con 33 trabajadores aproximadamente, se dedicaba a ladrillo, cerámico y otros productos. En el año 2002, otra empresa que se recupera es la Cooperativa de Gráfico Asociado, la ex Litografía Science, empezando a producir en el año 2003. Esta fue la segunda que también recuperó un montón de trabajadores y que está en la ciudad de Mendoza. Y un caso paradigmático es en el año 2003, la ex cementera Coserma Minetti puso freno a la demolición de barrios, recuperó un montón de casas y armó una cooperativa Capdeville que se dedicó a un emprendimiento turístico en el piedemonte del departamento de Las Heras. Antes de seguir avanzando con qué empresas se han recuperado en Mendoza en este siglo XXI, tratando de enfocarlo dentro de lo que se conoce como historia reciente, vamos a escuchar un audio que tiene la impronta de ver cómo trabajó una empresa recuperada a nivel nacional como MacBody. Escuchemos esta experiencia que es muy buena. Una fábrica recuperada es un edificio que pertenecía a una empresa, que tenía uno o varios dueños, que tenían muchos o pocos empleados, que utilizaban mucha o poca maquinaria, que se llevaron la maquinaria para venderla, que dejaron a los trabajadores en la calle, que los trabajadores tomaron la fábrica, recuperaron parte de la maquinaria y siguen produciendo utilizando una materia prima específica para venderla en un mercado de consumo determinado. Esta es una fábrica textil recuperada. Este es Gastón, uno de sus trabajadores. En el año 2000, los dueños de esta empresa declararon la quiebra, dejando sin trabajo a más de 200 operarios. Sin trabajo y sin opción, los ex empleados deciden tomar la fábrica y luego de un largo proceso legal, forman una cooperativa de trabajo tomando el control de la fábrica, haciéndola funcionar y manteniendo sus ingresos. Hacemos ropa para chicos de 4 a 16 años, todo, desde lo que fuese textil, todo. La solidaridad, la cooperación y el reparto igualitario de las ganancias son los elementos con que los obreros le dan vida a esta fábrica. Una fábrica recuperada es la respuesta popular a una necesidad tan básica como la de mantener el puesto de trabajo y la dignidad. El fenómeno de la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores se produjo en todo el país. Se calcula que hoy existen unas 180 fábricas recuperadas que dan empleo a cerca de 13.000 personas. Es muy importante seguir con esta cronología que estamos desarrollando de empresas recuperadas en la provincia de Mendoza. En el año 2004 la cooperativa La Lagunita, el frigorífico del mismo nombre, bueno, viejo conocido nuestro, ahí en la Mosquitera. En el año 2005 se pone en pie, digamos, la cooperativa de trabajo Este Argentino Limitada en el departamento de Guaymallén, que produce dulces y conservas. La única empresa recuperada en el sur de la provincia es la cooperativa Conservando Lo Nuestro, de la ex empresa Ballarini, que entró en conflicto en el año 2005, y en 2007 los trabajadores la pusieron en valor y produce conservas. En el año 2006 se produce la recuperación de la Curtiembre Argentina Italia S.A., donde los trabajadores formaron una cooperativa llamada Curtidores de Mendoza. Todo este fenómeno, y acá hay un interesante proceso de agrupamiento. ¿Por qué lo digo? Me permito hacer un paréntesis histórico, sin quererlos perder. En los últimos meses he estado trabajando muchísimo sobre los informes de Vialet Macé, el médico catalán, que pasó por Mendoza y auditó cuál era la falencia de los mendocinos. Y decía Vialet Macé que una de las gran falencias era que no se asociaban, que no formaban cooperativas de trabajo, de que no había una perspectiva hacia esa forma de agrupamiento. 100 años después, si Vialet Macé observara todas estas cuestiones, seguramente le daría gran orgullo, porque dirán, lo que escribí hace más de 100 años, de alguna manera en la provincia de Mendoza se está produciendo. Y se produjo en el año 2006 la conformación de la mesa de cooperativa de empresas recuperadas, que se reunía semanal o quincenalmente y tenía la finalidad de desarrollar algunas cuestiones de forma coordinada e integrales, para de esta forma avanzar sobre temas como apropiaciones, créditos, subsidios. La verdad que también la mesa sirvió para convocar, en el caso de las universidades, ya vamos a ver el rol de las universidades en este caso, y para compartir las experiencias tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Recién vimos lo que era una empresa, o escuchamos lo que era una empresa recuperada. Ahora vamos a escuchar lo que es una empresa autogestionada. Lo dejo con el próximo audio. Omar trabaja en una empresa autogestionada. Una fábrica autogestionada es un edificio que pertenece a una empresa cuyos dueños son los trabajadores, que utilizan maquinaria para fabricar productos a partir de determinada materia prima y venderlos en un mercado de consumo determinado. Se pidió un subsidio al Estado y bueno, se incorporó más gente. Hoy en día somos 20 personas trabajando acá. Si bien una fábrica autogestionada no surge del mismo espacio que una recuperada, el motivo de su origen y el formato de cooperativa que adquiere son idénticos. Es otra respuesta a la necesidad de salir de la crisis y procurarse un trabajo. Dentro de este contexto, es fundamental hacer un paneo general de cuáles son las dificultades que atraviesan las empresas recuperadas por los trabajadores. Uno, el conflicto por la propiedad, en donde no le permite consolidarse a dichas empresas. También la disponibilidad del capital de inversión, ya sea créditos o subsidios para que puedan sostener y ampliar la producción, como así también incorporar insumos básicos y poder pagar todos los servicios. El tema de la mejora de la infraestructura también entra dentro de este ítem. La falta de políticas públicas destinadas a fortalecer el sostenimiento de la recuperación por parte de los trabajadores es algo muy importante y una falta o un problema muy grave que tienen las empresas recuperadas, y la articulación con otras experiencias de la economía social, tanto de la sociedad civil y demás. Esto es más en términos generales. En Mendoza, como dijimos anteriormente, se viene realizando, pero falta profundizar esto del intercambio de experiencias de las economías sociales. Dentro de este contexto, otra dimensión que me parece fundamental poder compartir con ustedes para ir desandando el trabajo de o cómo se fue construyendo esta trama y este proceso de la empresa recuperada en Mendoza, es el diálogo que han tenido con las universidades. Las universidades han desarrollado un rol estratégico a la hora de hablar de estos emprendimientos y han decidido brindar soportes técnicos para su fortalecimiento. Para ello han desarrollado o estaban desarrollando para el año 2013-2014 dos proyectos muy importantes. Uno que era un centro de documentación y lo otro poder llegar a articular la diferente experiencia para generar más autonomía, para poder hacer un fenómeno un poco más amplio dentro de Mendoza, este fenómeno de las empresas recuperadas por los trabajadores. Pero sobre todo, hacen mucho hincapié en el diálogo de saberes. Los especialistas que participaron de las universidades en este contexto dicen que el diálogo de saberes es muy importante porque encontraron verdaderos sabiondos, dicen ellos, de las diferentes profesiones en cada una de las cooperativas, un saber que no está en las universidades y que le permite tener una profundidad que hasta el momento no habían tenido. Si bien desde la universidad ellos aportaron diferentes matrices, teorías y demás, el conocimiento de cada uno de los trabajadores, de la tarea a desarrollar, cómo desarrollarla y la experiencia de haberla desarrollado, generó un fuerte impacto, por lo menos en estas extensiones universitarias que participaron, hasta tendiendo a decir que sería muy bueno cambiar el paradigma universitario de enseñanza, que hay que ir hacia un paradigma del saber práctico, que hay que abrir el conocimiento hacia las comunidades, que hay que tener un intercambio fluido con los sectores productivos, de la economía social y demás. Pues bien, bienvenido. Muchas veces lo hemos planteado desde esta perspectiva y parece que este colectivo de empresas recuperadas por los trabajadores está abriendo un nuevo paradigma en las universidades, según este informe. Vamos a escuchar el último audio que tiene que ver cómo se organizan las empresas y demás, y vamos a rematar la columna del día, la última de este 2020. Esta fábrica tiene un sistema de asambleas en las que participan todos y donde se toman todas las decisiones. Si es una decisión importante, tratamos de juntarnos todo el grupo y de tomar la decisión. El reparto de ganancias es igualitario y no hay un puesto de trabajo más importante que otro. La experiencia argentina de fábricas recuperadas es un ejemplo para el mundo entero. Estas acciones han sido apoyadas por el Estado Nacional, las universidades, los sindicatos y las asambleas barriales. Esta es una historia de lucha y de aprendizaje. Las nociones de cooperativismo, de autogestión, de control obrero, se aprendieron con el tiempo. El trabajo y su producto son ahora de cada uno de los trabajadores. El fenómeno de las recuperadas es un fenómeno muy complejo, producto de que cada una de las experiencias autogestivas que se emprenden tiene muchas particularidades, características singulares y pensamientos situados. En este contexto es muy importante hablar de una reconversión del sector y del movimiento obrero en general, que en Mendoza tuvo un impacto fuerte, ¿sí? En el Gran Mendoza y, como dijimos, en el sur de Mendoza, y que sirvió para no solamente generar una nueva perspectiva sobre la producción, los trabajadores, el reparto de las ganancias, el asociativismo y demás, sino también que impactó fuertemente dentro del conocimiento universitario. Aquellos que se dedicaban a la matriz histórica productiva de Mendoza y demás, están virando y están incorporando a las empresa recuperada como un paradigma ante las crisis sociales y económicas para impulsar y fortalecer, como ellos mismos dicen. Dos cuestiones muy cortitas con respecto a la cuestión de Mendoza. Primero, le recomiendo a nuestro oyente y a todos aquellos que se quieren involucrar en el tema que lean la ley 8774 ¿sí? Que me parece que es fundamental, pero no solamente como letra muerta, sino que se respete esa ley en la provincia de Mendoza. Y por otro lado, luego de todo lo que pasó durante los 4 años de neoliberalismo de Macri, con los industricidios, con las muertes de las pymes y demás, y obviamente con este año de pandemia, que ha sido uno de los peores años de la historia argentina, tener en cuenta esta ley, esta forma de gestión y de producción, y que el Estado convoque a los trabajadores para recuperar la producción en la provincia de Mendoza bajo este formato, evitando la especulación, el lucro y la acumulación. Nada más por la fecha de hoy. Así es, estimado. Bueno, la verdad que más que importante poder terminar con este tema, ¿no? Con este tema que nos atraviesa de sobremanera por lo que está pasando en Cooperativa La Terre, donde el Poder Judicial ha desoído, sigue desoyendo este trabajo enorme que hacen los trabajadores y trabajadoras en recuperar esta empresa emblemática, como vos decías, una de las más importantes exportadoras de deshidratado de la provincia y del país, sí. Y que fue vaciada, que fue... bueno, que sus trabajadores se quedaran en la calle, justamente a expensa de uno de los grandes empresarios que tenía esta provincia, ¿no? Sí, Jack Matas. Y la verdad que leyendo los diferentes escenarios que ha ido atravesando La Terre en su pelea jurídica, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención que mencionan los trabajadores. Por un lugar, la injerencia del Ejecutivo y el desconocimiento del Ejecutivo a la hora de aplicar esta ley 8874, ¿no? Hay una denuncia clara de los trabajadores en ese sentido. Y lo otro, el rechazo del empresario que usted nombró y el grupo American Garlic y demás, a que coexistan las dos propuestas o los dos proyectos como proponen justamente, y valga la redundancia, los trabajadores de La Terre. Digo, me sorprendió muchísimo cómo la usura... Dejarlo sin nada, esa claro, es la intención. Cómo la usura, claro. Las prácticas de acumulación de capital y trabajo a la vieja usanza, posterior a la caída del Estado benefactor y demás, todavía son una constante en algunos sectores empresariales, cuando tranquilamente podrían convivir los dos proyectos y desarrollar aún más alguna matriz de esta provincia. La verdad que me parecía importante compartir esto también con ustedes. Quería compartir porque... A ver si le podemos hurgar esta usura, a esta no posibilidad que fue manifestada en la instancia de negociación por los trabajadores y trabajadoras de La Terre, de esta convivencia de los dos proyectos, donde los trabajadores fueron con una propuesta clara de otorgar el 50%, que ya es muchísimo, ¿no? El 50% de la línea de producción y el local, a lo cual Ruggeri dijo que no, ¿no? Obviamente que va por todo y por dejarlo sin nada. Pero estuvimos conversando el día viernes, los voy a invitar, con Esther, que quizás en la respuesta esté acá, ¿no? Que es ideológica, claramente que ideológica, y que decimos en esto, que seguramente lo que no quieren es que otra forma de organización, de poder llevar adelante una fábrica tan grande, enorme como esta, se pueda hacer del cooperativismo y del trabajo colectivo. Estuvimos el viernes charlando con Esther. Lo invito a Sergio y después cerramos esto, si le parece. Sí, excelente. También ha llegado distintas organizaciones sociales acercándose y, bueno, en minutos estará dando comienzo a esta asamblea. Gaby, charlábamos con Esther, las trabajadoras de Cooperativa La Terre, la verdad que emocionan, porque justamente están trabajando, ¿no? Están trabajando y están luchando al mismo tiempo, defendiendo su dignidad como trabajadoras. La verdad que un placer poder charlar con ellas. En este caso tomó la palabra Esther, pero bueno, estábamos en presencia de Ramona y otras compañeras también que llevan adelante acá gran parte de lo que se hace en Cooperativa La Terre. Si te parece, Gaby, escuchábamos a Esther, quien, bueno, nos decía varias cosas para escuchar atentamente. Muy bien, escuchamos entonces. Bueno, seguimos en Cooperativa La Terre, estamos ahora, vamos a charlar un poquito con sus trabajadoras, Esther, Grisela, Basilia. La verdad que un placer poder charlar con ella. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, digo, porque En realidad acá estamos esperando a nuestros compañeros, organizaciones que se están haciendo presentes porque vamos a hacer un abrazo solidario. Y en realidad no es un buen día como el de ayer porque recibimos la noticia que el fallo dio a favor de Ruggeri. Y eso no es como que no esperábamos eso porque de tanta lucha que hemos dado, tanto esfuerzo que hemos puesto, hemos ido dando tantas cosas a la gente. Nuestra solidaridad fue grande y que eso no entienda los del gobierno es injusto con la ley que teníamos amparada, creyendo en esas leyes que ellos mismos lo pusieron, y esto nos defrauda. Así que, pero igual, vamos a seguir en la lucha, esto no termina acá. Vamos a seguir y vemos cómo hacemos, pero de acá no nos vamos a ir con la cabeza gacha, porque nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y pensamos avanzar un poco más. Esther, estás muy convencido obviamente del fruto del trabajo, del esfuerzo de recuperar esta empresa, esta fábrica que fue a la quiebra, por otro empresario también, que lo dejó sin trabajo, lo dejó sin el pan de cada día. Pero están muy firmes porque estaba hablando con otros compañeros y esto de que vos decís nosotras no nos vamos a ir de este lugar lo hemos recuperado, se van a quedar acá, ¿no? Y van a hacer respetar su dignidad como trabajador y trabajadora, ¿no? Sí, vamos a hacer respetar y vamos a hacer cumplir esa ley que nos dieron. Así que nosotros estamos amparados, creímos en la justicia, pero ahora nos está clavando un puñal la justicia, pero eso la vamos a hacer respetar y no nos vamos a ir de acá. Vamos a pelear por nuestros puestos de trabajo, porque no es solamente de nosotros, son de mucha gente, mucha familia que va a quedar afuera si esto bajamos los brazos. No, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir de pie acá en la cooperativa. Esther, ¿qué significó para usted no solamente recuperar este lugar y dar fuente de trabajo, sino recuperarlo de otro lugar, donde no hay patrones, donde no hay patronas, donde el propio esfuerzo de ustedes, el resultado de lo que van obteniendo mes a mes, esta otra lógica, que quizás lo que se quiere derrumbar y lo que se quiere terminar por parte del poder es esta lógica que se puede, a través de otra organización, poder tener dignidad como trabajadora, ¿no? Yo pienso que estos empresarios apuntaron a que nosotros no tendríamos derecho a decidir nuestras propias reglas. Nosotros nos costó mucho, obvio, al principio no creíamos que íbamos a levantarla, pero poco a poco fuimos levantando con nuestros compañeros, tomando decisiones y también acompañándonos también, y lo pudimos lograr, así que no nos van a derrumbar con eso, porque nosotros hicimos ver que podemos, que la gente trabajadora puede levantar una fábrica sin patrones. Y eso tienen que estar convencidos toda la gente, todo el pueblo, que se puede. Si uno piensa, o sea, esto es un orgullo para la gente trabajadora, que hoy por hoy esta fábrica está en pleno funcionamiento y no tenemos que bajar los brazos y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y lo que queremos lograr para adelante. No, estos empresarios creen que con esto la gente se va a hacer marcha atrás y no. No, tenemos que demostrar lo contrario, que toda la gente puede levantar una fábrica sin patrones. Y eso es lo que logramos. Bueno, ahí escuchábamos parte de la entrevista que le hacíamos el viernes a Esther, luego de esta noticia, luego del fallo, Sergio, de la Cámara de Apelaciones, dándole la razón a Ruggeri. Y bueno, la cooperativa va a apelar de manera legal a la instancia de la Suprema Corte de Justicia acá en la provincia de Mendoza. Espero que puedan llegar a la nación. Bueno, no sé, no sé qué decirle. Pero bueno, Esther decía que muchas familias van a quedar involucradas si este proyecto por alguna razón o algún fallo se descontinúa. Le quería comentar, que seguramente ustedes lo habrán comentado, que la TR es parte del Plan Nacional de Argentina contra el Hambre. Sí. Y que da un montón de raciones a comedores comunitarios, más de 50.000, y tiene un fuerte trabajo también dentro del activismo social. Y me parece que también esas cuestiones son para ponderar y para poner en valor como una dimensión fundamental de esta clase de recuperaciones, ¿no? Totalmente. Bueno, compañero, excelente tener este bloque histórico. Le hago una consulta, sí. Dos consultas muy cortitas. La primera... la primera empresa recuperada en Mendoza en el año 2000 de Bermejo, ¿sigue funcionando? Con alguna dificultad. De Cerámica Cuyo, dice usted. Sí, la empresa del año 2000, Cerámica Cuyo, sí señor. Cerámica Cuyo, después vino Empresa Recuperada La Lagunita. También sigue trabajando con algunas dificultades. Bueno, porque yo intenté buscar a ver qué fue de la vida, porque tendría 20 años de existencia esta empresa recuperada, que fue la primera ahí en Bermejo, y no encontré información. Digo, lo voy a consultar a Darío. Y lo otro, lo voy a aprovechar para esta consulta, para mandarle un fuerte abrazo y un fuerte cariño a Don Gauna, que fue el presidente de esa cooperativa cuando inició esa recuperación. Desde las mosquiteras siempre nos abrieron sus puertas para hacer circo, para llevar la cultura y la comunicación también en esa fábrica recuperada. Se hizo Ladrillo de Coraje, también una producción de una obra de teatro, ¿no? Teatro comunitario. Don Gauna, un enorme luchador con muchísima capacidad, con muchísima conciencia, y que le mandamos un fuerte abrazo. Siempre lo recordamos y lo recordaremos siempre a Don Gauna acá en La Mosquitera. Un gran. Bueno, no le quería cortar el impulso, pero le hago la segunda consulta cortita. La mesa de cooperativas de empresas recuperadas, ¿sigue funcionando? Asociación. Exactamente. Sí, en pleno funcionamiento. Es la que aglutina, ¿no?, las distintas empresas recuperadas de acá, de la provincia. Sí, porque no lo encontré más como mesa. Esto se generó esta mesa en 2006 y después seguramente ha ido decantando. Exactamente. Y en los informes de la TR tampoco la veo que la mencione, entonces me había preocupado, digo, por ahí nos hemos desorganizado. Totalmente. Asociación de empresas, de cooperativas de empresas recuperadas de acá de Mendoza. Estaría orgulloso, Vialet Macé, de ver este proceso. Totalmente. Bueno, compañero, vamos. Bueno, quería despedirme, quería brindar virtualmente con todos ustedes, saludarlos a usted, a Nico y a toda la comunidad mosquitera por el cariño de siempre, por el espacio, por dejar difundir estas columnas que tienen siempre una impronta de pensamiento situado y de aprender en cada transmisión junto a ustedes y en cada nota de La Mosquitera. Así que con total afecto a la distancia este año y bajo esta circunstancia tan atípica, me quería despedir y decirle que, bueno, que seguramente el 2021 será mejor que el 2020. Salud, compañero, nos volveremos a encontrar. Ha sido enorme, usted es parte claramente de este 5 para el peso, ha sido enorme y es enorme el aporte de esta visión, de este espacio de la historia, que no ubicarle en el pasado, sino